Totalmente, absolutamente, Mario. Además, bueno, la persecución a las travestis también, ¿no? Que viene siendo cada vez más grave en este marco. Mira, pues ha sido escandaloso. Hay casos, digamos, donde el hostigamiento y la persecución a las travestis y a las trans es escandaloso. Sí. En La Plata, por ejemplo, donde se hacen denuncias todo el tiempo en la comisaría de La Plata por perfilamiento, porque la mayoría de los detenidos que tienen, yo que no recuerdo el número, pero un porcentaje alarmante eran todas trabas ecuatorianas y peruanas. Entonces, esto digo, un protocolo de actuación, porque mira, es importante tener en cuenta qué dicen los defensores de este gobierno de toda esta infamia. Porque los tipos que te dicen, no, nosotros lo que estamos haciendo es respetando el nombre de las personas y no sé qué cosa. Pero en este, siempre, cada una de las medidas legales o administrativas, hay que leerlas claramente en los contextos. En un contexto de represión y de ajuste, no puede haber nada bueno que se desprenda de un protocolo para las fuerzas policiales, que son la misma fuerza hoy por hoy implicada en el crimen de Maldonado. Veamos lo que están haciendo, digamos, yo en esto, y no puedo creer que haya gente del colectivo que salga a celebrar esta cuestión como si fuera un avance. Digamos, ¿hasta dónde llega el Estocolmo que nosotros tenemos? Mario, y en relación a esto, ¿se puede llegar a hacer alguna acción legal, alguna denuncia por discriminación, alguna cuestión por No, el porque mira, yo estilo? creo, no, no, no, porque yo creo que lo que va, a ver, lo que ocurre es esto. En realidad, ellos están actuando muchísimo de esta forma. ¿Cuál Sí. es el punto? Ellos lo que quieren hacer es instalar colectivamente la idea de que nuestro colectivo es peligroso. Esto es, porque digamos, vos fíjate cómo la batalla cultural se sigue dando diariamente, porque en realidad nosotros en términos sociales podemos hacer muchísimas cosas con el matrimonio y con la ley de identidad de género. Y no solo aprobar las leyes, sino que la sociedad toda pensara que la convivencia con la diversidad sexual pacífica y en orden integrada era algo que favorecía a la sociedad entera. Hoy por hoy lo que los tipos en términos simbólicos quieren es esto, estigmatizar y señalar un colectivo como potencialmente peligroso. Yo entiendo que es por ahí. Claro, como digo, con otras diferencias, pero como el DNU hacia los migrantes, ¿no? El de negocio a los migrantes, la asociación de los pueblos originarios con el terrorismo. Sí. Entonces, de repente, todo, y aparte, escúchame, estamos en un gobierno donde ellos estuvieron en contra de todas estas iniciativas, Claro. del matrimonio, de la ley de identidad de género, Macri haciendo declaraciones que son escandalosas a propósito de los gays. Claro. Entonces, después salen con esto. Para mí es coherente. Ahora, lo que sí me parece muy peligroso esto es que nosotros pedimos a la sociedad que reaccione ante esto. Porque, ¿sabes qué? Los muertos los seguimos poniendo nosotros. Yo tengo un cementerio en la cabeza. Y estos Claro. tipos lo único que hacen es aprobar ese tipo de protocolo. A mí me parece que es muy, muy preocupante. Este viernes va a haber una marcha que está organizando un grupo de chicas trans por el asesinato y el travesticidio de Azul Montoro, que fue en Córdoba hace un par de semanas. Que vamos a salir a la calle, vamos a estar acompañando ya a las chicas en la marcha y vamos a plantear esto, pero me parece que la ciudadanía entera tiene que reaccionar con estas cuestiones. Porque aparte nosotros estamos en todos lados. Entonces también hay que hacer un llamado a todas las familias, gay, lesbianas, travestis, somos tus padres, tus madres, tus hijos, tus hermanos, tus amigos. Entonces me parece que en esto nosotros esperamos, creemos que fue un avance esto y esperamos una respuesta peor la de la sociedad. Ojalá que así sea, Marito, te mandamos abrazos grandes, te agradecemos mucho tu tiempo para con nosotros y esperemos que estas cosas terminen. Esperemos. Un abrazo inmenso y ya voy a estar pronto por la radio. Siempre prometo lo mismo, pero voy a Dale, ir un día. te esperamos con Acá mate. unos mates vas a ligar seguro, ¿eh? Bueno, besos, muchas gracias. Chau, chau. Abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Marito Vargas, Mario Vargas, Marito uno se ha acostumbrado a decirle cariñosamente Marito, contándonos este protocolo. ¿Sabés qué me hacía acordar? El ejemplo se me venía pero permanentemente a la cabeza. A ver, el colectivo reclama ley de cupo laboral, reclama trabajo, lo que la respuesta que les viene es palo y policía, ¿no? Y me hizo acordar a lo que le pasaba a los trabajadores de PepsiCo, ¿no? reclamaban trabajo y le mandaron a la policía a cagarlo claro, palo. Esa es la respuesta de este gobierno, pero la discriminación, es terrible lo que está generando. Y esto que tan claramente decía Marito, quieren instalar que son peligrosos, que son peligrosas, es gravísimo.